todo muy loco dentro de mí. Todo este tiempo yo confiaba en ti. Cumbia arena, Amar Azul para vos, Dianel y Lorena, cumbia. Todo es muy loco dentro de mí. Todo este tiempo yo confiaba en ti. Yo me fallaste, siento pena de ti. Vas a estar sola y te acordarás de mí. Que yo estaré mirando al mar y en la tranquilidad de las olas, y tú te quedarás y sola, sola. Mientras que yo estaré mirando al mar y en la tranquilidad de las olas, y tú te quedarás y sola, sola, muy sola. Dentro de mí, todo este tiempo yo confiaba en ti. Y a mí me fallaste, siento pena de ti. Vas a estar sola y te acordarás de mí. Que yo estaré mirando al mar y en la tranquilidad de las olas, y tú te quedarás muy sola, sola. Mientras que yo estaré mirando al mar y en la tranquilidad de las olas, y tú te quedarás muy sola, sola. Mientras que yo estaré mirando.